Toniini, Cuba. Toni Niñani. Buenas tardes, hermanos y hermanas presentes. A nombre de las comunidades que conformamos el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, les traigo un saludo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena México, a la organización Frente Francisco Villa Independiente, a la UNIOS, a la UNOPI y a las demás organizaciones y colectivos, pero también al señor Sergio Rodríguez Lascanos, que han hecho todo lo posible para poder detener un poquito la represión que hemos sido objeto constantemente desde nuestras comunidades indígenas de Oaxaca. La represión que sufrimos en nuestros pueblos por defender nuestros recursos naturales, nuestra identidad y sobre todo nuestro territorio, también son los mismos dolores que sufren nuestros demás hermanos en Oaxaca, en México y en el mundo. No hay diferencia estos dolores, sino que son los mismos. Los enemigos que nos hacen esta guerra para reprimirnos, para dividirnos, son los mismos. Son las empresas neoliberales que quieren a toda costa deshojarnos nuestro tesoro. Los malos gobiernos que son los presidentes municipales, presidentes distritales y el gobernador del estado, y así como de México, son los ejecutores. Los brazos ejecutores de las empresas neoliberales para reprimirnos. Es triste, es lamentable, pero también a la vez todos estos dolores, este coraje que nos hace el gobierno, pues eso la convertimos en rabia. Y que la compartimos a la vez también con todas y todos ustedes. Es difícil resistir y estar unidos como organización de pueblos indígenas, como el caso del Consejo Indígena Popular de Oaxaca. Por nuestras ideales, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de pensar, de reconstruir y construir nuestra autonomía como pueblos indígenas, por la autodeterminación de nuestros pueblos. Eso es lo que no le gusta al mal gobierno y a las empresas neoliberales. Se nos cataloga como guerrilleros, que no lo somos, cuando en la otra parte están los guerrilleros que nos hacen la guerra a todos nosotros y a todos los demás hermanos indígenas de México y del mundo. Cuando los secuestradores y los matones están en el otro lado y a nosotros se nos tacha de todas, todas, de lo que no somos. Es triste y lamentable cuando los compañeros y compañeras que nos han hecho saber y entender que nosotros, los indígenas, que sí pensamos, que sí tenemos capacidad de organizarnos, que sí tenemos capacidad de trabajar, de resolver nuestros problemas. A estos compañeros los identifica el gobierno, los persigue, los amenaza de distintas formas. Los reprime, los encarcela y los mata. Tal es el caso de nuestro compañero fundador de nuestra organización, que es Raúl Gatica Bautista, que ha sido encarcelado en varias ocasiones. Tiene en su contra más de 12 órdenes de aprehensión, tanto del fuero común y del fuero federal. Así también como nuestra compañera Dolores Villalobos Coamatzi, perseguida de la misma manera. Nuestro compañero Miguel Cruz Moreno también ha sido perseguido constantemente, amenazado de muerte por vía telefónica y a sus familiares. Todo esto es parte de la represión que utiliza el gobierno en contra de nosotros y muchos compañeros más. El caso de nuestro compañero Miguel, por la dignidad que uno tiene y el compañero tuvo desde un principio, para presentarse como testigo la muerte de Brad Will, periodista, 20 y media, Nueva York, el año 2006. Al mediado de este año nos vamos enterando que de testigo de cargo pasa a ser indiciado como por encubrimiento de que él tenía la información y no declaró como debía de ser ante la supuestamente la justicia. Y es perseguido, hay un delito prefabricado en su contra y a más compañeros que se presentaron como testigos en la muerte de este periodista. Como organización hicimos lo que pudimos para que el compañero no fuera detenido y encarcelado injustamente presentando amparos, así como los otros 4 compañeros más, también hicimos lo poco que pudimos hacer. Nuestro compañero Raúl Gatica Bautista está exiliado y nuestro corazón está triste porque como fundador de nuestra organización y como decimos nosotros, Él nos ha enseñado a levantar la cabeza y a no mantener agachada la cabeza, como nos ha hecho creer siempre los malos gobiernos, los partidos políticos y toda la gente que dice tener estudio. Y así pues, quiero leer esta carta que nuestro compañero Raúl Gatica Bautista y demás compañeros que él se ha organizado allá en Vancouver y que por medio del conducto del Consejo Indígena vamos a leer esta carta. Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista Liberación Nacional, a la Comisión Sexta Internacional, a los hermanos Marcos y Moisés, hermanas y hermanos todos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Primeramente, hacerles saber nuestro abrazo desde el corazón y en el lugar desde donde los hermanos se abrazan con la súplica de hacer extensivo nuestro abrazo para todos las y los hermanos que desde distintos rincones del planeta se han dado cita a este increíble encuentro de la digna rabia, con la seguridad que esta misma será abono para hacer del dolor al coraje. También queremos agradecer la gentileza que tuvieron de invitarnos a ser parte del encuentro Desafortunadamente, por las razones que expondremos, la parte de nuestra organización que sobrevive entre la nieve y el frío, el primer mundo, no pudo asistir en esta ocasión. Tras no haber podido juntar el suficiente apoyo para costear nuestros gastos de transporte y demás, decidimos que la mejor decisión era destinar la cantidad que juntamos para nuestras hermanas y hermanos de las comunidades del CIPO-RFM para que fuera más fácil que pudieran estar presentes. Nosotros nos sentimos representados con su asistencia y mucho rogamos que ustedes puedan considerar que nuestro corazón está con ellos sentado entre ustedes. Por otro lado, la reflexión hecha al seno de nuestra modesta organización respecto a que íbamos a hacer, aparte de acompañarlos y aprender del proceso que están haciendo, nos llevó a reafirmar nuestro compromiso en seguir luchando aquí y allá, a querer encontrarnos con nuestros iguales y entrelazar sueños y esperanzas. Por la honestidad es un principio que nos guía y reconocemos que en lo que va del año no hemos organizado gran cosa, salvo mantener nuestro espacio en el radio, establecer contacto y trabajar con trabajadores migrantes, organizar el foro después de las barricadas y mantener coordinación con los movimientos alternativos en Vancouver y Victoria. Pero nada más. Nuestro consulado rebelde se encuentra en un periodo de invernación, como es tan dura la nieve recientemente. Además, varias y varios de nuestros integrantes están tan dispersos en el mundo e intentamos articularnos transnacionalmente. Con ello, desde lo que saben y quieren hacer con los lugares donde ahora se encuentran anclados. Es decir, no hemos estado haciendo mucho y menos tenemos de momento grandes cosas que compartir. Entonces, lo mejor es que otros hermanos que sí están haciendo cosas expongan sus experiencias. La reflexión también nos llevó a esos lugares y personas que hemos tomado como referente para no hacer ni repetir prácticas que con gran pasión buscamos evitar. Por ejemplo, de aquellos que se la pasan de evento en evento en busca de protagonismo, aunque en sus lugares de origen no se involucren en nada. O de aquellos que en todo momento buscan oportunidad de hacer negocio y todavía más. De aquellos que en busca de visibilidad y reconocimiento mienten y dicen públicamente de trabajo que nunca han hecho y se comprometen al trabajo que nunca harán. E incluso inventan organizaciones y colectivos que no existen. En fin, nosotros resolvimos que no podíamos repetir esas conductas. Sin duda tenemos otras que no son de elogio, como nuestra intransigencia magonista, por ejemplo. Entonces creíamos que lo mejor era apoyar a las comunidades que pese a tanta agresión siguen resistiendo, organizadas con el CIPO-RFM, porque ellos sí tienen mucho que compartir. Por todo lo anterior, les mandamos esta carta que quiere hacerles saber que no por estar ausente estas fechas, nos ausentemos de su lucha, que es la nuestra. Queremos reiterarles, pues, nuestro compromiso de marchar siempre a su lado, sin negar nunca nuestra felicidad de magonismo y zapatismo por la reconstitución y libre asociación de nuestros pueblos, por la comuna del CIPO-RFM en Vancouver. Viene en nombre de nuestros compañeros que son hermanos nuestros que están allá en Vancouver trabajando con el compañero Raúl. Delgado Cero, el jefe, comandante Tehuanca, Romeo Burgués, Poderes Manones, La Flaca, el piloto, Campanita, Benito Juárez, La Picosa, Aztequita, Palo Alto y Dragón Fumarolas. Vancouver, BC, Canadá, diciembre 25 de 2008. Y una disculpa porque dije nombres y son apodo de nuestros compañeros que están allá trabajando mucho. Gracias.